Muy buenos días, estamos aquí con Jorge Cuellar. Nos va a platicar un poquito de su trabajo. Es un académico, también ha escrito, la hace de periodista. Ha escrito dos unos artículos muy críticos y muy investigativos sobre la crisis en El Salvador, la crisis del agua y la crisis de la violencia y la juventud en El Salvador. Entonces, vamos a conversar con él. En este momento, él está en Dartmouth College y es lecturer y associate lecturer y investigador en Dartmouth College en estudios latinoamericanos. Y su PhD, su doctorado, es de Yale University. Así que estamos muy contentos de tenerlo de invitado en Radio Santa Ana, 104.7 FM, y en el internet, el radiosantaana.org. Gracias por escucharnos y vamos a conversar con él sobre los temas de la violencia, las pandillas y la crisis hidrosocial en El Salvador. Muy bienvenido, Jorge. Pues muchas gracias, doctora Hernández, por la invitación al programa. Es un gusto estar aquí con usted y pues empezar esta conversación bastante urgente sobre estos temas que están afectando a la población salvadoreña y que pues afectan también el bienestar de todas nuestras comunidades. Como vos dijiste, sí, yo me llamo Jorge Cuellar y soy profesor asistente en estudios latinoamericanos, latinos y caribeños en Dartmouth College. Y aquí te estoy platicando desde el otro punto del país, en New Hampshire. Y lo que quería comentar también sobre mis investigaciones, ahorita estoy trabajando mi próximo libro que se enfoca en las estrategias de supervivencia de los centroamericanos que siguen viviendo en Centroamérica, específicamente en El Salvador. Me interesa a mí cómo las personas desarrollan formas de vivir y sobrevivir en contextos que están políticamente y socialmente fragmentados debido a las fallas de gobernación del Estado, la depredación del capital transnacional, la destrucción ambiental, como platico aquí con el tema del agua, y también la militarización y violencia cotidiana. El proyecto del libro está basado en múltiples viajes que hice en El Salvador durante 2014 hasta 2017, en la cual pude observar cambios fundamentales en la sociedad salvadoreña, desde la erosión de formas comunitarias de vivir, en los barrios y los cantones del Gran San Salvador, hasta la agudización del hambre, de la pobreza y de la crisis generalizada que se expresa en la violencia pandilleril y en el desplazamiento forzado. Y en el libro argumento que El Salvador es uno de los terrenos, los campos en la cual se está luchando una política de vida que se proyecta hacia el futuro, no solo para el país propio, pero para toda Centroamérica que aspira a una sociedad más equitativa, con más posibilidad de supervivencia. Este reporte que escribí recién, que publiqué con NACLA, sobre la crisis hidrosocial, son unos apuntes de la presente coyuntura ambiental que ya se vive en El Salvador de formas bastante pésimas y que pues está profundizando las contradicciones existentes. Teóricamente también mi trabajo pretende como excavar una política del diario vivir que hoy se articula en El Salvador. El proyecto es una búsqueda para una gramática política emergente que nos puede ayudar a entender, explicar y trazar el mapa del Salvador y la Centroamérica futura. Y pues estas dos publicaciones que estamos platicando hoy, la de la crisis hidrosocial y lo que yo llamo las dos pandemias, son artículos que fueron escritos con un poco de suerte, ya que estuve en El Salvador durante la peor de la cuarentena militarizada impuesta por el presidente Nayib Bukele. Pasé casi, creo que 4 o 5 meses en el país y me puse a observar la dinámica de un presidente que continúa más y más autoritario, tipo fascista, populista, y que ha seguido con la política de que ha caracterizado El Salvador de siempre, la corrupción, el nepotismo, generando antagonismos entre las instituciones públicas. Pues en El Salvador, cuando llegó la cuarentena, fue un poco ridículo pensar que se pudiera practicar el distanciamiento social, el continuo lavado de manos y todo esto. Y en este artículo, principio de la crisis hidrosocial, me doy cuenta de que hay una escasez de agua que ya viene por muchos años, de ya generaciones de problemas hídricos, que la crisis de la pandemia del COVID-19 pues nos dejó ver de una forma bastante aguda. Y en el segundo artículo, esto de las dos pandemias, también me enfoco en esta coyuntura del COVID-19, en la cual la respuesta a la pandemia fue represión militar y una cuarentena bastante fuerte, una de las más fuertes de Latinoamérica, en la cual Bukele manejó toda la política de la emergencia desde un punto unilateral y atendió a esta crisis de salud pública como si fuera un ejercicio militar. Y esto también como se unió con la crisis generalizada de inseguridad, de que la misma, la utilización de fuerzas policiales en las calles y en espacios públicos lo utilizó Bukele para defender su política de represión hacia las pandillas, que se llama el Plan Control Territorial. Y pues todo esto de usar la fuerza policial y la fuerza armada para hacer el trabajo de salud pública y de control social de la inseguridad, se vieron como conectados, parte de un proyecto más grande de cómo Bukele ejerce poder en el país. Nos explicas un poquito esta conversación que nos dices, llega la pandemia a El Salvador, no hay agua. ¿Por qué no hay agua? Dinos un poquito acerca de estos factores, cada uno de la falta de agua, la falta de seguridad y esta política de Bukele de el control territorial como respuesta a esta crisis. Pues mira, en El Salvador, ya como vos sabés, es un país que se mueve básicamente en las economías populares, y estas son las economías informales que requiere la interacción de persona a persona para hacer negocio, ¿verdad? Y esto fue muy difícil económicamente durante la crisis, y todavía lo es, ya que la cuarentena militarizada ha forzado a la gente que se mantenga en sus hogares y que ni pueda salir por muchas cosas que son pues las más básicas para la familia. Y esto de que El Salvador no tiene agua también es parte de esta como precariedad endémica del país. Y pues lo que yo veo es que El Salvador no tiene el agua suficiente para abastecer las necesidades del país desde mucho tiempo antes de la pandemia. No es nada nuevo. Y hoy mucho menos durante la pandemia, cuando la movilidad está restringida, la gente no puede ir a estas llaves públicas para ir a recoger su cantarito de agua. No pueden salir a hacer también eso. Eso es parte del control de la movilidad, ¿no? Y muchos de los pozos siguen contaminados, las tuberías urbanas que llevan el agua a los hogares no sirven o están en malas condiciones. Y el gobierno, incluyendo aquí la institución del agua, que se llama ANDA, es incapaz de abastecer a estas necesidades. En este artículo yo toco estos temas, pues explico que la lucha para el acceso del agua, el agua usable, para ser específico, porque sí hay agua, no siempre hay agua en los ríos, siempre hay agua, cae del cielo, pero es agua contaminada y no usable, ¿verdad? Pues esta lucha es para el agua usable, la cual ha sido, a través de los años, totalmente privatizada y básicamente regalado a la empresa privada. El artículo toca el tema esto de privatización, de cómo la soberanía de los pueblos debería de estar basada en la autogestión hídrica, lo cual no se ha podido hacer porque están vendiendo el agua a compañías como La Constancia, que es una embotelladora de cervezas y gaseosas, Coca-Cola, y compañías transnacionales como Nestlé, ¿no? Y pues otro ejemplo que también no pude platicar en el artículo, pero es importante también mencionar, es que hay muchas constructoras, compañías constructoras, que están creando mini ciudades y, como, y barrios privados que a las afueras de San Salvador, que también es como una, tratar de resolver una, un problema demográfico de población, pero estas constructoras no están haciendo los estudios necesarios para ver si las construcciones están destruyendo los acuíferos de esas zonas, y tampoco están tomando en cuenta a los pueblos que viven a la par, a donde quieren construir. Y esto pues ha causado muchas tensiones, porque lo que sucede es que venden agua debajo del suelo a estas constructoras privadas para que hagan sus mini ciudades, y no, y eso pues afecta, ¿no?, el adquirir del agua para las comunidades que viven a la par, porque la prioridad se va para estos lugares privados. Y esto, pues hay muchos ejemplos. El que me llega a la mente es de un lugar que se llama Valle del Ángel, en Apopa, que es parte de San Salvador, en la cual una familia tradicional de las clases políticas, la familia Dueñas, quiere poner 8,000 unidades de vivienda. Y esto va a afectar el acuífero de esta zona, que ya está pues muy frágil y que no se está recuperando. Y como no se está recuperando, no puede adquirir las lluvias que caen del cielo. No se puede como renovar. Y esto, este agotamiento va a causar que este acuífero sea pues inútil, ya, pues, ya totalmente muerto, y va a afectar la sobrevivencia alrededor del agua en el Gran San Salvador. Y en otro ejemplo también es de este lugar que se llama Tacuzcalco, en Sonsonate, en la cual quieren hacer lo mismo. Quieren crear una de estas ciudades privadas, y esta vez por una constructora que se llama Fénix. Y ahí se está también luchando otro tema, que quieren construir a la par de unas ruinas indígenas, Nahuatl Pipil, que allí esto es patrimonio precolonial, ¿no? Y también afecta a comunidades que pues viven cercanamente. Y esto es como una forma bien rápida para describir varios problemas de cómo se está manejando el recurso hídrico en El Salvador, y que se ve claramente que es la privatización y a los negocios y las constructoras las cuales están dando prioridad a este acceso al agua, sin mucha consulta de las necesidades de los pueblos que están a la par. Y como ponerlo de lado un ratito para hablar un poco de esto de las dos pandemias. Esto fue mi forma de explicar cómo el Estado salvadoreño ha hecho política durante esto de COVID-19. Bukele ha manejado esto bastante, como decir, con su propia persona, y no ha incluido a la sociedad civil como actores que deberían de participar en la gestión de la política pública. Es decir, que no ha consultado comunidades, no ha consultado expertos y médicos preparando para como responder al manejo de esta crisis. Y esto se cruzó también con el tema de las pandillas en el país, como una forma de que Bukele pudo utilizar este momento para justificar el incremento del ejército y de las fuerzas policiales en las calles y en los espacios públicos, ¿verdad? Hoy hay retenes por todos lados, en la cual también son como cordones sanitarios que tienen que interactuar con policía y el ejército, lo cual son poco confiables en el país y son rutinamente señalados por violaciones de derechos humanos, ¿no? Y todo el tiempo uno tiene que como interactuar con ellos, si vas a la tienda, si vas a recoger tu medicina, si haces los oficios de la casa, todo esto tenés que enfrentarte con este como aparato policía militar. Y esto también, esto fue para Bukele una forma de cómo aferrarse, de que la forma punitiva de que utilizar el ejército y las fuerzas policiales en las calles era una forma de buena gobernanza, ¿verdad? Y hoy se sabe que Bukele, como todo presidente anterior, ha utilizado las pandillas como un tipo de palanca, y eso lo describo en el artículo, que es una palanca que se utiliza, depende de la situación política en el país. Si digamos, hay un problema de inseguridad, las pandillas hoy son un problema social grave en la cual se justifica el uso de la mano dura, de la represión, para poder controlar este problema. Pero en tiempos también se ha visto y se han revelado muchos periódicos y reportes investigativos que la presidencia salvadoreña siempre ha negociado con las pandillas. Esto también nos dimos cuenta durante esto de la pandemia, de que Bukele, como todo presidente anterior, ha negociado con pandillas para garantizar la armonía social. Esto obviamente se ve que las pandillas son un instrumento político, ¿verdad?, que a veces se utiliza de forma para justificar la represión, y en otros tiempos se negocia con las pandillas para que bajen las tasas de homicidio y se pueda ver que el gobierno está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Pero esto, como en el artículo yo llamo esta palanca, a esto de que cómo vacila el Estado, que pase la presión estatal y esta en la madura, y las pandillas, el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el ser joven, señores, inspira maldad. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Nadie nos comprende, estamos solos y aislados, por eso tomamos caminos equivocados. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Ellos dicen que el futuro de nuestra Venezuela está en la juventud de ahora y no nos dejan estudiar. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Como nos atormentan con su autoridad, ellos creen ser dueños de la humanidad. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. A través de la historia siempre ha sido igual, el joven ha luchado por su libertad. Que pase en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo. Sí, nos das una imagen bastante preocupante, ¿no?, de lo que está ocurriendo, no solamente con la presión en los recursos naturales, que están poniendo mucha presión en las ciudades que ya están bien sobrepobladas, que ya están sobrecargadas y que tienen una estructura que en muchas veces no hay la estructura, o la estructura ya necesita bastante mantenimiento y no se está gestionando una política desde el gobierno para atender las necesidades de la gente, del pueblo. Simplemente la atención, con lo que nos cuentas, es la atención es en las empresas, en el desarrollo, ¿no?, el desarrollo económico. Uh-huh. Y la falta de atención a las comunidades. Para repetir un poquito de lo que dijiste, esto de la situación de que el COVID-19 nos dijo hay que tener una política pública de lavarse las manos y distanciamiento social es algo que es bastante difícil de hacer en estos lugares donde estamos hablando de comunidades de barrios populares. Cuéntanos un poquito, danos una imagen de eso, que estamos hablando de barrios populares que, como dijiste, ya están cargados con bastante... con bastantes barreras. El artículo que de esto de la crisis hidrosocial me enfoco en un lugar que se llama Soyapango, y Soyapango es un lugar de los más poblados y más pobres de la Gran San Salvador. Y ahí lo que vimos durante la crisis del COVID-19 es que no llegaba agua, pasaba la gente meses sin agua. Cuando yo fui a visitar las comunidades de Soyapango, me di cuenta que la gente pues tenía que comprar la agua, digamos, en el Walmart o en las diferentes tiendas que hay por ahí, o tenía que esperar que al fin llegara ANDRA con estos camiones con cargados de agua para abastecer la necesidad. Y la gente llegaba con sus cántaros de plástico, con sus cubetas, con diferentes cosas para llenar y llenar y llenar y poder almacenar un poquito de agua hasta la próxima vez que llegara el camión de agua. La gente salió a las calles a protestar esto y llamarle la atención al gobierno. Y solo cuando se hizo un problema más visible a través de las redes sociales, de esta indignación de que no había agua, es cuando el gobierno mandó a ANDA para responder. Y había, ahí se ve que como esta presión de no tener agua ha forzado a la gente a salir a las calles para poder ver por sí mismo. Y no solo para el higiene, ¿no? Para lavarse las manos, pero para tomar. Porque las tuberías de allí no llega el agua, no cae nada. Pues están secas prácticamente. Y estas son las comunidades súper pobres, ¿no? Son gente que también durante la pandemia salieron a sus calles con banderas blancas para señalar también esta precariedad económica. Esto también yo escribí sobre este efecto de la crisis combinada, que es la pobreza y también esto del cambio climático que se experimenta a través del no tener agua, ¿no? Escribí cómo en la crisis del modelo de acumulación del país se ha combinado con la crisis de inseguridad. Y no solo inseguridad como el problema de las pandillas, pero inseguridad de agua, inseguridad alimenticia, ¿no? Que afecta a las familias más pobres de Soyapango, de comunidades como Altavista y Lopango, las cuales yo pude ver en carne propia. Pero como vos sabés también, en Oriente, en lugares más rurales del país, la crisis del agua también es un problema muy grave, la cual infraestructura no ha llegado, las estaciones que tienen que de bomba, que bombean el agua hacia las comunidades ya no están funcionando y les dan poco atención técnica para repararlas y tenerlas en buena condición. Bueno, esto de la bandera blanca, para regresar un poquito a eso, cuando yo estuve allá vi que específicamente las mujeres y salían a las calles para pedir ayuda. Y esto de las banderas eran como señalarle al gobierno y al otro salvadoreño, decirles que tienen hambre, que quieren agua, que necesitan ayuda y auxilio, usando camisas, cobijas, todo tipo de material para hacer rótulos simbolizando esta extrema precariedad. Y esto fue visible en las zonas urbanas, a donde yo anduve, pero también en las zonas rurales. En las zonas urbanas, a donde los vecinos a veces no se conocen y existen otras dinámicas de vecindario, las banderas blancas aparecían de una forma pues, constante. En las zonas rurales, ya por a donde transito yo para donde vive mi familia, las banderas blancas eran menos, pero también estaban presentes. Y esto era también porque no podían salir a vender, no podían salir a comprar, no podían salir a apoyarse de cierta forma, porque las condiciones de cuarentena militarizada prevenían el desarrollo de ayuda mutua. Pero lo que sucedió también en momentos es que diferentes grupos de la sociedad civil respondieron a esto y fueron a comprar agua, a comprar comida, recaudar fondos, pedir donaciones y ayudar a esta gente la más necesitada. So, al mismo tiempo que está sucediendo la crisis hídrica y el gobierno está respondiendo con los camiones de agua y la ayuda alimenticia, también poca, pero también lo hacían, se estaba organizando el pueblo mismo para responder de una forma más directa y más abierta, digamos, a diferentes comunidades que ellos tenían conexión, ¿no? Eso también se transnacionalizó, en la cual la comunidad afuera del país, en la diáspora, enviaban dinero, enviaban para comprar comida, agua, etcétera, y ayudar comunidades también. Yo mismo en El Salvador pude ayudar de una forma muy humilde y también limitada a ciertas familias que estaban pidiendo comida y pidiendo agua. Pero esta como vulnerabilidad social que sucede durante la pandemia llega como a un quiebre durante la pandemia. Y eso para mí se reflexiona en la crisis hídrica y en la crisis alimenticia, la cual fuerza a la gente a salir con sus banderas blancas. Para los que nos escuchan también, El Salvador fue uno de los países que hizo una cuarentena bien severa, ¿no? O sea, fue uno de los países que dijo, no puede salir nadie, tenemos que cerrar los mercados. Pues como dijiste, la mayoría de personas en los sectores informales no tenían acceso a sus fuentes de vida. Sí, mira, eso es verdad. La gente que vive como $5 al día para mantener sus familias, para familias grandes también, ¿no? Son vendedores ambulantes, gente que vende chicle, dulces, pan, comida preparada. No pudieron salir a hacer sus ventas. Y sin hacer sus ventas, ¿cómo la van a hacer? ¿Vea? Y esto se complica con el no tener agua. Esto incrementa violencia cotidiana también, porque hay mucho desacuerdo social, hay hambre. Y también, como se vio en El Salvador, cayó una tormenta tropical, la cual se llamó Amanda, que tampoco ayudó, ¿no? También complicó más esta situación y resaltó estos mismos problemas. Qué importante que mencionas eso, porque con estas tormentas también viene a los caminos, bloquea toda clase de servicios para la gente. Entonces, es como llueve sobre mojado, ¿no? llueve sobre mojado en estos momentos durante esta crisis en El Salvador. Sí, no, tenés razón de todo eso también, que las tormentas tienen como un efecto que hace peor lo que ya existe en el país. Y esto es lo que te digo, la imposibilidad de salir a las calles, hacer trabajo, participar en la economía, porque se había cerrado todo. Y si salías a la calle, también había una instancia en la cual las mismas fuerzas policiales y el ejército, si no tenías una razón legítima por estar en la calle, te mandaban a una cuarentena estatal. Y estas cuarentenas estatales eran, pues, de las condiciones más peor que te puedes imaginar. La gente almacenada, con comida fría, con baños sucios, la cual denuncias ciudadanas fueron instrumental para corregir muchas de esas condiciones, porque la gente todavía con sus teléfonos celulares pudieron grabar todas las cosas que sucedían allí y eventualmente pudieron llamar la atención de la Procuraduría de Derechos Humanos para que pues pudiera denuncia hacia eso, para que se corrigiera. Pero esta es como este temor de ser levantado y llevado de presto por la policía, por la Fuerza Armada, una de estas cuarentenas, también pues intimidaba a la población para no salir, para no pues conseguir lo que es que necesitaban. Era como otra cosa que tenías que saltarte para poder tener el coraje pues de salir y hacer lo que se necesitaba, el miedo de que ibas a como desaparecer temporariamente en uno de estos cuarentenas que te mantenían ahí por 15 días supuestamente, pero por el mal manejo de estas cuarentenas también se prolongaban esos días. A veces eran meses que pasaba la gente allí y decía, ¿por qué no podemos salir? Porque ya pasé los 15 días, ¿por qué no puedo salir? Y porque estaban mal manejando, cada vez que entraba nueva gente en las cuarentenas, se reseteaba ese conteo y la gente tenía que empezar de cero otra vez. Y por eso mucha gente se frustró, empezó a hacer a veces pequeños motines adentro de las cuarentenas, llamando la atención del gobierno de que cómo puede ser esto, cómo no puede llevar el orden adentro de las cuarentenas y saber quién va ingresando, quién va saliendo, y hasta forzar al gobierno que abriera diferentes espacios nuevos para que la gente pasara sus cuarentenas, como en diferentes hoteles de San Salvador, moteles también, que se utilizaron como cuarentenas improvisadas después de todo este como empuje de la gente de reclamar sus derechos a poder pasar una cuarentena con dignidad, ¿no? Sí, es algo muy terrible. Hemos leído un poquito de lo que ocurrió, ¿verdad? Y pues es como dijiste, la gente en estos lugares por demasiado tiempo y también expuestos a ser infectados en estos lugares que estaban también hacinados, ¿no? Que tenían demasiada gente allí. Entonces, quisiera ver una cosa que habíamos platicado ya, es que el agua está sobrecargada, los recursos del agua están sobrecargados. En tu artículo mencionas que es posible que en 80 años puede no haber agua en El Salvador, y entonces la población y la tierra van a estar sobrecargadas, ¿no? ¿Qué se puede hacer y quién puede hacerlo? Esa es una pregunta, esa es la pregunta de a million dollar question, de millón de dólares. ¿Cómo se puede sobrellevar la crisis y cómo se puede arreglar este problema? El Salvador, yo creo que en este momento no está suficientemente equipado a nivel de las instituciones políticas y sociales para poder como corregir este problema. No existe la voluntad política de la administración presente y de la política en general que no ha querido aprobar como esta ley general de aguas, que ya se viene luchando desde las comunidades desde 2006. Eso ya son varias administraciones, ¿no? Que no se ha podido aprobar no existe la voluntad política ni también el deseo de del sector privado de apoyar a este proceso, porque para muchos del sector privado les conviene la situación como está, en la cual pueden extraer el agua y utilizarla y revenderla al pueblo. Esa es una situación en cual, pues para ellos está muy bien, ¿no? Y quieren más de eso. Pero la forma en la cual yo de verdad siento que se puede como aliviar un poco este problema, en la cual sí, El Salvador se va a quedar sin agua en 80 años, es de generar formas de al nivel comunitario que puedan administrar sus propias aguas. Esto se ha logrado ya en El Salvador. Y desde El Salvador se ha podido como utilizar todas las tácticas políticas durante el movimiento antiminería, y se ha transformado ese movimiento social a esto de la defensa de las aguas, ¿verdad? Como por ejemplo en la comunidad de Tacuba, en Aguachapán, la comunidad ha podido recuperar sus terrenos perdidos y empujar este modelo privatizador de aguas fuera de sus comunidades. Han podido abastecer muchas familias en esta región, pero siempre continúan bajo el ataque de estos elementos privatizadores que dicen que lo que hacen en Tacuba, que es como un sistema de abastecimiento de agua comunal, que es ilegal, ¿no? Y lo quieren desmontar y lo quieren privatizar. Políticos como Bukele también, por ejemplo, continúan este modelo de privatización sin modificación cualquiera. Bueno, para que esto no suceda, para que los camiones de agua no tengan que venir de Guatemala, de Honduras, de Belice, de Nicaragua hacia El Salvador para traernos el agua, lo que tiene que suceder es que estas concesiones de las grandes que se les han dado a las grandes empresas como la Constancia, Coca-Cola y Nestlé, se tienen que rehacer. Todas estas concesiones que se les han dado tienen que reducirse, porque eso se han aprovechado de la mala gestión hídrica del Estado y utilizaron estas políticas flexibles para explotar el agua de una forma descontrolada. Y también se le tiene que imponer, se tiene que aplicar la ley, de cierta forma. Y esto es lo que digo, que el Estado salvadoreño tiene pocas, es débil a nivel institucional, porque no pueden forzar a estas compañías de hacer limpieza de aguas, remediación de las aguas, y es porque esto daña lo que queda, pues quedan las aguas sucias. Y esto mucha gente todavía lo utiliza para lavar la ropa, los niños juegan en ella, ¿verdad? Lo utilizan también para tomar o para cosechar, y esto tiene un efecto intergeneracional. Lo va a tener, porque las mismas tierras van a quedar envenenadas por generaciones hacia el futuro. Y la única forma, pues, es esto, de que tenemos que acompañar al pueblo salvadoreño y entender esta lucha del agua cómo nace de las victorias del pasado contra la minería metálica, como en el 2017. Esto del foro del agua es lo que tenemos que poner la atención, porque ha luchado por esta ley general de las aguas desde el 2006 y se ha enfrentado con muchos retos, ¿no? Con diferentes políticos. Esta ley general es como un proyecto de la sociedad civil y multisectorial, rural y urbana, que quiere impulsar una forma de distribuir el agua más justa, ¿no? Este es un proyecto que propone como un organismo regulador que es compuesto por actores públicos y está diseñado para poner límites a la abrumadora explotación de que se le ha concedido a estas compañías y hasta otras operaciones extractivas, ¿verdad? Que ha contribuido a la contaminación y la escasez. También al sobreuso, la sobreexplotación del agua por los cafetales, que es otra parte de cómo se mueve la economía salvadoreña, ¿verdad? Y en algo concreto que también se puede hacer es empujar al gobierno para formar parte del Tratado de Escazú, que es esto de para mantener y conservar lo que existe de naturaleza en la región y también para el futuro uso del recurso hídrico, ¿no? Esto de la mala gestión del agua en el presente tiene que parar si es que queremos que El Salvador continúe siendo habitable hacia el futuro. Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Muy bien, muchas gracias por estos comentarios sobre la situación ambiental. Y ahora es algo muy relacionado porque todas estas cosas están interconectadas. ¿Y qué papel tiene el gobierno actual en lo que está ocurriendo y qué papel juega la prensa en esta situación? Mira, lo que se sabe de Bukele ya de más de un año de ser presidente es que su programa político es proélite. Él sigue con un discurso populista que intenta convencer al pueblo de que él está acompañando al pueblo, pero es un disfraz y esto se ha revelado. Y mucho ha sido a través de la prensa que ha explicado y ha investigado de cómo el gobierno de Bukele se mueve de una forma nepotista, corrupta, con poca transparencia en rendir cuenta al pueblo y a la sociedad civil de lo que está haciendo con los recursos públicos, con los fondos públicos. Y lo que estamos viendo aquí es que de la prensa es que se ha criticado a Bukele por muchos puntos, como durante la pandemia no le han explicado al pueblo cómo han utilizado los dineros del público, y cuando se llama la atención a eso, lo que Bukele hace es tirarle lodo a la prensa, llamarlos también mentirosos, ponerlos como en una conspiración de la izquierda o de la oposición, y como de verdad hacer una campaña sucia contra la prensa libre. Y en Salvador sí, aunque se piense que no hay prensa libre, sí lo hay. Hay una prensa libre de por mucho tiempo, y hoy cuando hay una prensa más, digamos, una prensa nueva, una generación de investigadores, de periodistas nuevos, estos no son tan partidarios como la prensa tradicional, en la cual es el Diario de Hoy, la prensa gráfica, diferentes como también televisoras que han como dominado el discurso mediático. Lugares como El Faro, Revista Factum, Gato Encerrado, son publicaciones de verdaderamente jóvenes en relación a las otras tradicionales, que han desenmascarado a lo que está haciendo Bukele. Y esto es esta mala gobernancia, esta mala gestión durante la crisis, y también enseñándole al pueblo que este control territorial que Bukele pues dice que está haciendo muy bien, es un plan de seguridad que va a quedar después de la pandemia y que ha sido ganado a través de esta negociación con pandillas, ¿verdad? Esto es lo que Bukele continúa diciendo que será parte, es como le brinda puntos con la población general, pero cubre todos los problemas de que él ha impulsado esto de continuar la privatización, abandonar el sector público, también muchos sindicatos y trabajadores, sea la pobreza extrema ha también continuado, y esto es parte de cómo la política de Bukele no le ha prestado atención a estos problemas endémicos y se ha posicionado como un amigo de la privatización, del negocio, del sector privado, como él mismo estaba diciendo durante su campaña y durante sus primeros meses de como gobernante, ¿verdad? Esto de que apareció en el Heritage Foundation en Washington, D.C., para básicamente decirle a los negociantes, a los capitalistas estadounidenses, que El Salvador va a ser un lugar donde pueden invertir en un futuro pronto, ¿no? Y esto ha sido parte de lo que ha caracterizado su política en el país y que también ha causado mucha fricción entre la prensa libre, que le ha descubierto estos planes, y él se ha lanzado al ataque contra la prensa en una de estas cadenas nacionales que él hace frecuentemente, básicamente como ofendió a un a varios periodistas del Faro y de creo que de Gato Encerrado, por el trabajo que ellos han hecho en descubrir estos enlaces nepotistas y cómo él ha utilizado también las pandillas como un espectáculo para distraer a la población de lo que está sucediendo en la economía, ¿no? Esto esto ha causado bastantes fricciones. ¿Cómo está afectando esta situación de la gestión del gobierno, las presiones ya económicas, ambientales, políticas? ¿Cómo impacta el tema de la migración? ¿Qué nos puedes decir sobre la problemática de la migración? Pues antes de que cayera la cuarentena, continuaba, las tasas de migración estaban altas, que es lo normal, rutinario en Centroamérica. Y esto, yo creo que hoy, después de todo lo que ha pasado durante la pandemia, también la falta del agua, la pobreza, va a generar nuevas olas de migración hacia Estados Unidos y también a otros lugares como Costa Rica y Panamá. Esto pues ya se está viendo con esta pequeña ola de migrantes que salieron hace 2 semanas, que fueron parados en la frontera hondureña, ¿no? O en la frontera guatemalteca con Honduras, disculpa. Y esto es parte de como el nuevo contexto, el nuevo normal centroamericano que hoy existe, hoy durante la pandemia han podido como fortificar fronteras para prevenir que migrantes sigan saliendo hacia Estados Unidos. Y esto, pues, estos números, desde mi punto de vista, van a incrementar, porque la tasa también de remesas, que para muchas familias en El Salvador son como su primer aporte para la economía familiar, ya están bajando también. Se ha visto esto. Y esto creo que también va a generar nuevos desplazamientos forzados, también combinados con el desarrollo descontrolado que está pasando en lugares como El Salvador, que también está afectando las formas de vivir, que es de campo, por ejemplo, porque llegan a hacer deforestación, llegan a crear estas nuevas urbanizaciones que están forzando a gente que se mueva a otro lugar. Y normalmente lo que pasa es que las comunidades rurales, antes de emigrar hacia fuera del país, se van a vivir a la ciudad y después de allí agarran camino fuera del país. Esa ha sido la dinámica. Y esto va a continuar. Eso va a continuar. Yo creo que esto de la migración es como para la diáspora también un tema muy importante de cómo profundizar, porque está conectado a todas las formas del diario vivir salvadoreño que se están acabando, sin poder, combinado con la inseguridad, no tener de comer, no tener acceso al agua, ¿verdad? Represión estatal, cuarentena militarizada, genera un contexto bastante, bastante atemorizante que tarde o temprano va a estallar. Y esto va a resultar en mucha migración fuera de la región, que yo creo que pues lo vamos a ver en forma de caravanas o de diferentes formas, pero va a continuar. ¿Qué nos puedes comentar de lo que es relacionado con esto, de la situación, la gente está saliendo de esa área? En este momento hay la problemática de las personas que tienen TPS. ¿Qué son las conversaciones que se están teniendo sobre este tema de parte del gobierno, de parte de la sociedad civil y o sea, las conexiones entre lo que está ocurriendo allá y lo que puedan enfrentar las personas que son beneficiarios del TPS? Sí, mira, esto del TPS en Estados Unidos es también otra gran problemática y contradicción para El Salvador, porque El Salvador no, en este momento, a donde se está jugando la permanencia de muchas, más de 200,000 familias en Estados Unidos, es como una política también flexible y que utilizan los gobiernos de Centroamérica para poder mantener una administración bastante conservadora. Eso también es otra gran cosa, que ya que en El Salvador vamos a entrar a elecciones de la Asamblea Legislativa de Diputados, en Honduras vamos a una elección a fines de 2021, esto del TPS va a seguir siendo como un punto de que se tiene que discutir y que las campañas políticas en Centroamérica las van a utilizar para como hacer miedo, hacer una política de miedo, que la gente va a decir, si no nos elegís a nosotros, esto TPS va a terminar. Las remesas van a parar de llegar a El Salvador o a Honduras. Esto es como algo que se ha utilizado bastante en la política centroamericana para mantener a ciertos personajes en el poder. Y esto está muy conectado pues, a la política del TPS, que digamos, sí, se puede ser que se elimine ese programa. Hoy 200 a 300 mil personas regresan a Centroamérica, a un lugar que está pues destruido por el cambio climático, por una crisis de inseguridad ya bastante profunda y que pues hay dificultades de adquirir lo básico, comida, agua, etcétera. Demográfica también de estos países. El Salvador es un caso bien específico también porque no tiene tanto territorio, ¿verdad? Ya no hay donde construir, ya no hay donde vivir y tiene una de las poblaciones más grandes por kilómetros cuadrados, no va a poder como ver con tanta persona. Eso de la presión demográfica también es una de las razones que la gente se va, porque se vive como de una forma bien amontonada, ¿verdad? Esto también, ¿me entendés? Yo creo que algo como el TPS, que originalmente fue extendido a hondureños y salvadoreños alrededor del huracán Mitch, ¿verdad? Y también el terremoto del 2001. También hoy existen como eventos muy similares a esos, el Amanda, la pandemia, que también son, que se han hecho como fenómenos climáticos y también fenómenos de la destrucción de muchas comunidades. Que se podía hacer de un punto de vista un argumento para el TPS, para continuarlo y para extendérselo a muchos más salvadoreños y hondureños y guatemaltecos. No creo que esto sea la política de Estados Unidos, pero eso también es un punto de poder ver cómo esta crisis ambiental, de inseguridad en torno a las pandillas, la crisis alimentaria, y la falta del gobierno de poder manejar esta crisis, esta triple, cuádruple crisis, es también un punto para poder ver que viene una crisis que va a tener que responder no solo los gobiernos de Centroamérica, pero también Estados Unidos, que ha sido una parte instrumental de cómo estos países han llegado a lo que hoy son, ¿no? Sí, o sea, muchas de las políticas que se han perseguido tienen modelo estadounidense en ellas, ¿no? Por ejemplo, hablaste de las pandillas y la situación de la mano dura. Eso ha sido algo que fue exportado por los Estados Unidos hacia esos países, esas políticas. Y pues yo te había preguntado, por ejemplo, cómo esto viene a afectar esta ingobernabilidad, en cierto sentido, en cómo viene a afectar a las mujeres en El Salvador y qué se está gestionando como desde la sociedad civil, desde los movimientos de apoyo que nos interesan mucho en esta radio, la ayuda mutua y las gestiones populares, ¿cómo se está respondiendo a esto? Sí, mira, durante esto de que llegó Bukele y de los eventos de el 9 de febrero de este año, los primeros grupos que salieron a la calle para repudiar este proyecto de Bukele y el uso del ejército para ocupar la Asamblea Legislativa y empujar un préstamo de 109 millones de dólares para su proyecto del plan control territorial, fueron las mujeres, fueron el feminismo, fueron los grupos queer, fueron esta parte, estos sectores de la sociedad civil que vieron en la figura de Bukele el regreso del caudillismo. Y es allí de estos grupos, de los feministas, LGTBI, estas colectivas fueron una nueva como frente ampliada, estas feministas salvadoreñas. Y es allí de que se ha generado una crítica bastante potente de lo que ha hecho Bukele. Otra cosa, también los grupos las personas que han sido más afectadas durante la pandemia han sido mujeres, han sido gente de que han vivido en hogares machistas, que han experimentado violencia doméstica o abuso doméstico, que también han sido los que han tenido que llevar muchas de las responsabilidades del hogar, ¿verdad? Esto también es parte de la cultura patriarcal de El Salvador, en la cual las mujeres son las que están como responsabilizadas de ver por la economía del hogar. Esto también se vio en las banderas blancas que te describí anteriormente, ¿verdad? Porque eran las mujeres que estaban en las calles. Pues lo que se ve es eso, ¿no? También el ambientalismo crítico que se ve en el foro del agua, en la lucha del agua, también han sido mujeres al frente, ¿verdad? Esto no es como el izquierdismo clásico de que no, nos ponemos a pensar cuando pensamos en El Salvador y en la guerra y todo esto, pero es otra reformulación. Tienen elecciones en la región centroamericana, como mencionaste, que también le vamos a poner mucha atención. ¿Qué podemos hacer como centroamericanos, como ciudadanos interesados en lo que está pasando regionalmente, de donde seamos, ¿no? ¿Qué mensaje nos dejas? Mira, las elecciones en Estados Unidos van a ser ya la próxima semana. Y es importante mencionar esto para los que nos escuchan o los que nos están viendo, porque la protección temporal, el TPS, la reforma al sistema de inmigración, la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, forma parte de esta elección que viene y tendrá efectos esperados y no previstos en la región.